Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante. El día de hoy nos encontramos con una gran amiga, gran persona y gran deportista en los años 80 que representó este país. Se trata de Luz Marina Ramírez, competidora de la primera escuadra de ciclismo femenino profesional en Colombia. Una gran hazaña, por todo y todo. Por todo y todo que las mujeres no eran reconocidas y bien visto siendo libres al montar en bicicleta. Por todo y todo que no había apoyo contundente a los y las deportistas del momento. Por todo y todo que aspirar a salir del país sin patrocinio, sin entrenador y casi que sin bicicleta era una verdadera locura. Por fortuna, las cosas ya cambiaron, ¿cierto? Mejor dicho, a quien vinimos a escuchar. Hola Luzma, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy grande a toda la bacatada. Mi nombre es Luz Marina Ramírez Faustino y me gusta la bici. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos una anécdota curiosa, alegre, rara, exótica que quieras compartir con Bacata Parlante. Bacata Parlante. Mi papá me llevó para el campo y luego regresé y con la inquietud de aprender a montar en bicicleta, entonces aprendí a montar como un niño. De mi cuadra pedaleaba por debajo de la barra, entonces yo aprendí. Mi mamá quedaba al frente de un negocio que teníamos, una panadería, entonces yo era la domiciliaria de la época, era la rápida de la época, y entonces yo me iba en una bicicleta a llevar los buñuelos, a llevar los panes. Entonces yo creo que yo me inventé el rápido. Yo creo, porque yo cargaba una maleta atrás donde podía llevar los buñuelos. Bacata Parlante. Y así me fui haciendo amiga de todos los bicicleteros que llevaban, que unos que llevaban más buñuelos, empanadas, en fin. Entonces ahí se hizo como una rosca, como una agrupación. ¿Por qué no sales a rodar con nosotros, que nosotros los domingos nos vamos a rodar a carretera? Y yo le dije, listo, como dicen los chinos, breve, hágale. Entonces nos fuimos a rodar a carretera. Y claro, y vi que saqué a muchos de los que rodábamos, íbamos incluso con nuestras bicicletas de panaderas. Entonces ahí me motivé, ahí sí fue la motivación absoluta para competir, pero como en esa época ninguna mujer se medía a las competencias porque no había. Porque desafortunadamente por la misma cuestión de tener muchos carros, fue lo que terminó con los circuitos barriales, que se tenían que por obligación cerrar las vías para poder hacer participación de bicicleta de los hombres y de las mujeres, porque el ciclismo no tiene género. Bacata Parlante. Y por ahí en el 72 se hizo el primer nacional de ruta. A mí no me dejaron correr porque yo tenía apenas 17, 18 añitos, y la situación era que era para mayores, y en esa época ser mayor era después de los 21. Entonces siempre me tocaba que ir con una carta firmada por mi mamá. Entonces no pude participar en ese nacional de ruta que fue en Pasto, pero allá estuve mirando, y allá fue la ganadora, fue Flor Marina Agudelo, año 73. Ya en el año 80, una década después, estaba haciendo mi carrera, mi preparación física, que dice uno ir a Monserrate a adquirir pulmones. Me encontré con Efraín el Cipa Forero, eso fue por allá como en el 82. Entonces Efraín me comentó que estaba haciendo un club de ciclismo que se llamaba el Indomable Cipa. Y me dijo, venga, ¿por qué no reúne unas muchachas? Y hacemos unas carreras, a ver qué tal. Y ahí con Efraín, pues Efraín pesa porque fue el primer ciclista que ganó una Vuelta a Colombia y fue uno de los primeros ciclistas que estuvo, fue pionero. Entonces iniciamos competencias para mujeres y corríamos por ahí 4 o 5. Y contábamos, era con la radio. El ciclismo lo hizo grande fue los transistores. Los radios de pilas, porque uno podía cargar su transistor y estar uno pendiente de las carreras, oyéndolas. Eso fue bien importante. Bacata Parlante. Ese año en el 83, 84 hicimos la primer clásica nacional femenina, que vinieron gente de Medellín, vinieron unas niñas de Duitama, vinieron de Zipaquirá y corrimos la primer clásica nacional femenina, la Gran Vía. No estoy mal, fuimos como 20 ciclistas, 20 o 30. Y era espectacular ver que la gente hacía más tumulto cuando pasábamos nosotras, porque era una novedad. Y otros nos gritaban, ¡ey, para el lavadero, ustedes tienen que estar en la cocina, viejas tales por cuales, no sé qué! Entonces, pero yo veía todo eso es como ignorancia, ¿no? Esas agresiones, una persona que sea consciente no las hace. Pacataparlante. Me acuerdo una clásica que era de ferreteros, pues en esa época no había ciclismo femenino, hablemos del año 76-78, se había estancado un poco en la participación de la mujer después del primer nacional de ruta, y hubo una carrera en Girardot. Yo me acuerdo que partimos 76 ciclistas, pero yo era la única mujer. En esa carrera quedé cuarta, hubiese podido quedar mejor, pero bueno, fue como falta de decisión, como en los últimos 3 kilómetros, que fue donde se armó todo se fueron los que ganaron, pero yo los alcancé y llegué cuarta. Ese fue uno de mis mejores recuerdos. De las mejores anécdotas que tengo es esa. Yo abandono el ciclismo por una promesa de vivienda que nos hicieron, que las personas que no teníamos casita, pues nos iban a dar unos lotes con servicios en Ciudad Bolívar. Entonces, pensando que si había la posibilidad de poder hacer ciclismo, o poder tener la casa. Entonces yo creo que la decisión que tomé fue buena, porque me vine a construir una casa que hoy vivo en ella, y afortunadamente pues vivo pues poco más menos bien. Y el ciclismo, si hubiese seguido en el ciclismo, no creo que hubiese tenido la casa. Entonces pues desafortunadamente también por la falta de apoyos, ¿no? Y gracias al ciclismo, creo que el ciclismo me dio todo lo que yo sé es gracias a la bicicleta. Pacataparlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacataparlante.